Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos a este programa especial de Radio Sofía con motivo del 40º aniversario de la Facultad Samuel Ramos, la cual es parte de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta ocasión, transmitiendo en directo desde el auditorio de la Facultad de Filosofía a través de Radio Nicolaita en las frecuencias 104.3 de FM y 1370 de AM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Los saludamos en esta ocasión. Ismael Méndez. Marco Antonio López. Roberto Briceño. En esta ocasión vamos a estar acompañados en la música por el grupo Virtual State. Aparte, platicaremos con su vocalista Jorge Eduardo Navarro. Además, vamos a conversar con el profesor Roberto Briceño sobre la historia de la facultad. Y para iniciar este programa especial de 40 aniversario de la Facultad de Filosofía, el director, el doctor Jaime Vieira, nos ofrecerá unas palabras. La Facultad Michoacana cumple 40 años. ¿Cuál es el significado de esta fecha para nosotros? Un aniversario es la ocasión para hacer un balance de lo hecho hasta ahora y de lo que aún falta por hacer, de los logros, las dificultades y los retos que se nos plantean. Bien pensado, la simple existencia de la facultad ya es un logro, dado el bajo nivel educativo, la pobreza cultural de nuestro medio y las formas bárbaras de hacer política en nuestra universidad. Una y otra vez nos sorprendemos de que la mayoría de las personas en México no sepan qué significa filosofía y cuál es su importancia para la vida cultural. Pero no solo hemos subsistido, sino que hemos crecido, nos hemos fortalecido y hemos alcanzado un nivel académico similar al de la UNAM, salvadas las diferencias de tamaño y de presupuesto, la Veracruzana y la UAM. La que empezó siendo una escuelita en 1973 con problemas ideológicos para nacer, se convirtió en Facultad de Filosofía a sus 20 años con la creación del programa de maestría en Filosofía de la Cultura y alcanzó su consolidación institucional con la creación del Instituto de Investigaciones Filosóficas y el doctorado en Filosofía. La comunidad de Filosofía Nicolaita ofrece actualmente programas de licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía al nivel de las mejores del país. Ofrece semestralmente una serie de talleres culturales, diplomados y seminarios, así como conferencias, mesas redondas y coloquios de investigación. Las últimas evaluaciones otorgan el nivel 1 de CIES al programa de licenciatura y tanto el programa de maestría como el de doctorado están incluidos en el padrón de posgrados de calidad de CONACYT en el nivel de consolidación. Esto ha sido posible por el trabajo que a lo largo de 40 años han desarrollado directivos, profesores, estudiantes y trabajadores de la facultad. Desde su fundación, en lo que es ahora la Preparatoria Popular, atrás del Colegio de San Nicolás, pasando por el edificio R de Ciudad Universitaria, compartido con las escuelas de Biología y Contabilidad, luego en el edificio que hoy ocupa la Facultad de Lengua y Literatura Hispánicas, en el centro de Morelia, hasta el actual edificio C4, en CU, en el que ahora nos encontramos y que ya comienza a resultarnos pequeño. En lo que lleva de vida institucional, la Facultad de Filosofía ha formado de manera ininterrumpida 36 generaciones de filósofos, generando cientos de tesis, decenas de libros y una tradición de reflexión sobre los más diversos temas, destacándose como líneas particulares el cultivo de la filosofía de la cultura, la filosofía mexicana, la estética y la filosofía política. Hemos logrado, Facultad e Instituto, consolidar una biblioteca especializada de alrededor de 40.000 volúmenes y unas instalaciones adecuadas para nuestro trabajo, aunque, insisto, empiezan a resultarnos insuficientes. No es posible mencionar los nombres de todos los que han hecho posible esto. Menciono solo algunos, solicitando la disculpa por mis muchas omisiones. Menciono en primer lugar a los directores y directoras de la facultad, desde Elide Gortari, Severo Iglesias, pasando por José Luis Rogeri, Roberto Briceño, Mario Teodoro Ramírez, Fernanda Navarro, Rosario Herrera, Roberto Sánchez, Mario Alberto Cortés y Eduardo González Di Pierro. A los profesores y profesoras, como Juan Álvarez, Raúl Garcés, Ana Cristina Ramírez, Rubí de María Gómez Campos, Víctor Manuel Pineda, así como los profesores más jóvenes, como Carlos Bustamante, Juan Velasco, Víctor Hugo Valdés, Eric Ábalos, Emiliano Mendoza, Fidel Negrete, Guadalupe Zavala, Adán Pando, Celerino Felipe Cruz, Laura Eugenia Malagón, Julisa Saucedo, Elén Trottier, Isabel Domínguez, Eduardo Muñoz y muchos otros que han pasado por la facultad en estos 40 años y que es imposible enumerar. Profesores también como Mauricio Malamud, Alan Arias, Víctor Ávila, Carlos Lungarzo, Aureliano Ortega, Alberto Vargas, Patrick Johansson y muchos más. Por otra parte, en nuestros eventos han participado filósofos con reconocimiento internacional como Fernando Sabater, Eugenio Trías, Luis Villoro, Gianni Bátimo, Gilles Lipovetsky, Carlo Toapel, Carlos B. Gutiérrez, Miguel León Portilla, Carlos Monsiváis, Eduardo Subirats, Enrique Dussel y tantos otros filósofos mexicanos y de otros países que sería imposible enumerar aquí. Los estudiantes de filosofía, por su parte, siempre se han destacado por su creatividad. Prácticamente cada generación dinámica crea una revista filosófico-literaria y así han surgido Alabastro, Rizoma, Filos y también por su interés en problemáticas socioculturales. Es cierto que por la naturaleza misma del trabajo filosófico, nuestros estudiantes no actúan en masa, pero siempre se encontrará un grupo de estudiantes de filosofía en las mejores causas sociales, en la defensa de los pueblos indígenas, en la lucha por un mejor presupuesto para las universidades, en las luchas feministas, ecologistas, en defensa de los animales, en la defensa del maíz y de la filosofía misma ante los intentos de suprimirla de los currícula de bachillerato. Actualmente, la facultad cuenta con una cafetería gestionada por los estudiantes y vemos signos de una mayor participación de los estudiantes en los procesos culturales. En estos 40 años han desfilado también muchos trabajadores administrativos y manuales como doña Inés, secretaria de la facultad hasta su jubilación, don Ray en control escolar, don Celso en la biblioteca y otros que han permanecido hasta ahora como la señora Marina Medina, la señora María Elena, Carmen Solórzano, don Apuleyo, don Carlos Segovia, Lalo, Lupita, Berenice y los bibliotecarios Edgar, Marta, Carmen y Humberto. Parte sustancial de la vida de la facultad se concentra en la labor de los funcionarios y técnicos académicos que realizan cotidianamente labores de organización y gestión. Los secretarios y secretarias administrativas de la facultad, como Mauricio Coronado, Alberto García, Alma Espinosa y Gabriela Barragán, han soportado buena parte del trabajo. Los técnicos académicos, como Gustavo García Robles, el maestro Marco Antonio López, Paloma Valladares, Víctor Hugo Valdés, Gabriela Soto y Esperanza Fernández, han jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta facultad. Quiero reconocer de manera muy especial el trabajo que están realizando actualmente en la facultad la doctora Ana Cristina Ramírez, coordinadora del programa de maestría en Filosofía de la Cultura, la licenciada Elena María Mejía Paniagua, secretaria administrativa, la contadora María Teresa Ruiz, secretaria administrativa, así como al equipo de técnicos académicos, Gustavo, Marco, Víctor Hugo, Ulises, Cristina Barragán, los profesores de tiempo completo, los profesores por asignatura, los empleados administrativos y manuales y al conjunto de estudiantes de licenciatura que reactivaron la revista Filos los últimos 2 años y los estudiantes de maestría, cuyas últimas generaciones son muy competentes y entusiastas. Retos. Estos días estamos terminando el equipamiento y adecuación de espacios para hacer posible trabajo académico en las mejores condiciones posibles. Me refiero a las aulas, auditorios, sala de usos múltiples, cubículos para investigadores e investigadoras, oficinas, servicios y áreas jardinadas. Con los apoyos extraordinarios de PIFI, CUPIA y otros que la universidad gestiona para cumplir estándares de calidad, estamos equipando la sala de cómputo, el auditorio, las oficinas, etcétera. Ahora tenemos los retos de acreditar el programa de licenciatura, certificar la biblioteca, reformar el plan de estudios de licenciatura, todo lo cual está avanzando para cumplirse en este año. Los próximos años, tal como se establece en nuestro plan de desarrollo 2013-2020, procuraremos crear 2 nuevos programas de licenciatura, la licenciatura en filosofía a distancia y el programa de licenciatura en antropología, y 2 nuevos posgrados, maestría profesionalizante en bioética y doctorado en filosofía de la educación. Los retos internos son en realidad compromisos de la facultad con la sociedad michoacana y con la universidad. Si consideramos que debemos alcanzar los más altos índices de calidad, es porque creemos que la única solución efectiva a los problemas de nuestro país está en la educación, es decir, en la formación integral, humanística y científica de los ciudadanos. Y un eje fundamental de una buena educación es la filosofía. entendida como la disciplina que estimule el desarrollo de criterios amplios, autónomos, capacidad crítica, capacidad de diálogo, es decir, de escucha y argumentación e interpretación de la realidad. Pero el sistema educativo mexicano está en una profunda crisis, por eso tenemos la obligación de reconectar el trabajo de la universidad con la enseñanza en los niveles previos. Y por eso estamos promoviendo la formación de modelos de filosofía para niños y con niños en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y en las distintas carreras universitarias. Otra línea de trabajo de la facultad es la filosofía mexicana, entendida en sentido amplio, es decir, la serie de pensamientos e interpretaciones del mundo que se han desplegado en nuestro país, incluyendo en primer lugar a las comunidades indígenas del pasado y del presente. Este cultivo crítico de nuestras tradiciones nos ofrecería no solo una nueva ética y una nueva política, como sugiere nuestro benefactor Luis Villoro, sino también elementos para la renovación de la epistemología, la estética y la ontología occidentales. Otra línea de trabajo que debemos fortalecer y ampliar es la estética, tanto como teoría de la sensibilidad, cuanto como teoría de la dimensión artística. En este campo ya hemos producido materiales importantes y podemos hacerlo, como todo, cada vez mejor. Así pues, a sus 40 años, la Facultad de Filosofía goza de muy buena salud y mira hacia el futuro con proyectos y con entusiasmo. ¡Viva la Facultad de Filosofía! Kinesis. Agradecemos al director de la Facultad de Filosofía por sus palabras y daremos un repaso a las actividades de aniversario. Este viernes 4 de octubre a las 4 de la tarde en el auditorio de la Facultad se presenta el libro Prototipos de Género y Escritura, tomos 1 y 2. Presentan Adriana Sáenz, Raquel Mosqueda, Jaime Vieira, Carlos Bustamante, Lisette Rivera Reinaldos. Y el próximo lunes, 7 de octubre, inicia a partir de las 12 horas el ciclo de mesas redondas, diálogos de aniversario, con la mesa redonda, la otra educación, la escuelita zapatista, con Jorge Arce, José Manuel Fuerte y Roberto Landa. Para consultar el programa completo pueden ingresar en la siguiente dirección electrónica en su navegador de internet filos.umich.mx/noticias. A continuación escucharemos una intervención musical a cargo del grupo Virtual State. I'm Polis. Acabamos de escuchar Send My An Angel, que aparece en el sencillo del mismo nombre de la agrupación moreliana de Electronic Body Music and Future Pop Virtual State. Y aprovechando la presencia del vocalista de Virtual State, Jorge Eduardo Navarro, vamos a conversar un momento sobre este proyecto musical. Y bueno, para comenzar esta entrevista, preguntarte por el sonido que ustedes manejan en general y sus influencias. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días a toda la comunidad. Siempre un honor para mí estar acompañando aquí a la Facultad de Filosofía en sus eventos de aniversario, en cualquier tipo de eventos que tengan. Mira, este tipo de corriente musical nace bajo una atmósfera político-social de los años 80, ¿no? Muy característica por la Guerra Fría, desempleo, la creciente industria, todo esto. Entonces, bajo este tenor, todo este contexto, nace o se empiezan a derivar sonidos, tendencias, formas de vida, manifestaciones musicales, y lo que estamos haciendo es una evolución de ese tipo de esa música que viene desde ahí, de esa época. Obviamente su evolución o su cambio, no necesariamente el cambio tiene que ser evolución, se manifiesta en las carpetas de sonido, en la forma de componer, se utiliza cosas mucho más sintéticas, ¿no? Obviamente, pero también en la actualidad nos encontramos ya con las bondades tecnológicas, por decirlo así. Ya promover un material musical es más, no más sencillo, pero sí tiene más impacto y lo puedes hacer más rápidamente, como en este caso el EP que estamos ahorita, que sacamos a luz hace poco. Hablando de nuevas tecnologías, por ahí vi que subieron su EP a un sitio ruso para darle mayor difusión. ¿Y qué instrumentos manejan en el concepto que ustedes presentan? Y al mismo tiempo, ¿es difícil hacer este tipo de música, por ejemplo, aquí en Morelia, ya que mucha gente podría interpretarlo como que es música de gimnasio para bailar, más que lo que nos mencionabas al inicio, que tenga una historia realmente interesante de sí? Bueno, la connotación social de esta música pues se ha mantenido todavía en el underground, ¿no? Sí, a mí sí, yo sí la veo propicia para un gimnasio, ¿no? Pero en los gimnasios se escuchan todavía otras cosas más synth, más pop, pero el hecho de que estés frente a un ordenador, bueno, yo no compongo, ¿sí? Yo hago las letras, pero el hecho de que estemos frente a un ordenador con otro tipo de instrumentos digitales, musicales, no tiene que acelerar un proceso ni hacerlo más sencillo necesariamente. Sí, nosotros con Osvaldo Ábalos hace 22 años tocábamos black metal en una banda. Yo era el baterista, él era el guitarrista, y básicamente él componía y entre los dos hacíamos los arreglos, los demás compañeros eran como más el acompañamiento y todo. Y y el proceso creativo a final de cuentas no era más largo, ¿sí? De alguna otra manera también te presenta posibilidades, es como, bueno, sabes que soy artista visual, básicamente a eso me dedico. Y la música es como una serie de cuadros, ¿no? Te va presentando, a medida que vas cerrando una pieza, que vas terminando un trabajo, te empieza a plantear 3, 4, 5 o muchas más soluciones distintas, ¿no? A final de cuentas tienes que decidirte por una y continuar con lo que sigue. Hablando de tus raíces black metaleras, hace poco También andaban en otro proyecto de Depressive. ¿Qué pasó con eso? No, nada, simplemente me invitaron y y tenía tiempo para ensayar y un tiempo estuve ahí, alcanzamos creo que a grabar dos canciones, pero no, en realidad no sé si estoy demasiado inmerso en el tiempo actual, porque lo que no tengo precisamente es tiempo. Entonces yo creo que ya no me contrataron porque después vi una publicación donde iban a debutar, entonces me imagino que ya no me iban a ocupar. Hablando de tu faceta de artista visual, tu obra, por ejemplo, puede apreciarse aquí en la facultad. El ejemplo claro es el cuadro que está en el cubo de la escalera. ¿Tienes pensado alguna otra exposición? Sí, claro, tengo. Regularmente lo que hago con la obra es mandarla de viaje un año, pero ahorita sí tengo material disponible que, pues, a lo mejor por aquí lo pudiéramos enviar. En esta ocasión vendría acompañado de textos. Sí, yo tengo la manía de escribir más que de dibujar, y entonces no me gusta dibujar, entonces escribo mis bocetos y de ahí lo paso al lienzo. De todas esas hojitas sueltas de bocetos salió un material de 180 cuartillas. Entonces la idea sería ahora acompañar la imagen final, la pintura con el texto origen de donde pues viene la idea. Y de hecho ya ahorita por eso el rollo de la música, ¿no? Porque tengo la oportunidad de componer las letras. El material que estamos haciendo ahorita ya estamos en una transición, estamos haciendo cosas en español, y es muy, muy, el inglés se te facilita mucho para cuadrar los tiempos y todo, pero el significado del inglés es muy pobre, o sea, termina siendo mi idea algo sin trascendencia. Entonces estamos haciendo cosas en español y se complica un poquito más ya la cuadrar, la fonética y todo ese tipo de cosas, pero es mucho más rico en cuestión de contenido y va todo ligado a imágenes siempre. ¿Ya tienen pensado cuándo lanzar su nuevo material, aparte del sencillo? No hay fecha. Sí he tenido yo más problema en componer en español. Y o sea, no es más problema, sino en realidad es un diferente, nada más, tal vez un poco más tardado, pero tentativamente ya saldría el año que viene, el año entrante. Bueno, pues te agradecemos que estés aquí con nosotros y presentando tu EP. Y para continuar vamos a escuchar True Fate, que aparece en este sencillo. Igual nos puedes comentar algo antes de este track. Bueno, todos estos es este EP que salió. Cabe hacer la aclaración que son versiones de canciones ochenteras. Obviamente las carpetas de sonido son actuales, los efectos y todo lo que contiene los sencillos. Ya son actualizaciones, y lo que sí estamos componiendo ya es material propio. Bueno, pues muchas gracias y escuchemos True Fate con Virtual State. Bueno, escuchamos esta canción llamada True Fate del grupo Virtual State, y aprovechando también mandamos un cordial saludo a la señora Dolores, que se une a las felicitaciones por este aniversario de la facultad y también al programa por esta transmisión especial que estamos haciendo. Al señor Antonio Urueta también felicita al programa y a la facultad. El señor Rodrigo Manrique también felicita a la facultad y al director por tan emotivas palabras que rindió en un comienzo. Bueno, agradecemos las felicitaciones a la facultad y ahora vamos a platicar con el profesor Roberto Briceño, y tenemos también aquí en la mesa de transmisión al profesor Ulises López, con los cuales vamos a establecer un diálogo en torno a la historia de la facultad. Y presento en primer término un breve currículum del profesor Roberto, el cual estudió la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se integra a la recién creada Escuela de Filosofía de la Universidad Michoacana. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas en filosofía, además de desarrollar actividades relacionadas con el teatro, en especial la formación de actores y la dirección de varias obras, resaltando la dirección de la obra de teatro filosófica Schattenreich, Reino de Sombras, de Hans-Reiner Sepp, donde dirigió a Roberto Sosa y Mauricio Pimentel. Además, se hizo acreedor en el 2011 al Premio Estatal de las Artes Erendira 2011. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludamos al profesor Ulises. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me gustaría iniciar precisamente con este punto de inflexión en el cual terminas tus estudios en la Universidad Nacional y entras a trabajar acá en la recién creada Escuela de Filosofía. ¿Cómo eran aquellos días? Bueno, en realidad llegamos varios aquí. Aún estábamos en la facultad cuando nos informaron de que necesitaban profesores en la Universidad Michoacana para la carrera de filosofía. Entonces varios compañeros decidimos venirnos aquí. En esa ocasión viajamos hacia Morelia, Aureliano Ortega, Alan Arias, Oralba Castillo Nájera, y un par más que no recuerdo, y yo. Y yo tuve la fortuna de quedarme durante todo un primer semestre, que fue a partir de junio de 1976. En ese momento estaba como director de la facultad el licenciado Fernando Juárez Aranda, y lo primero que hicimos fue, con los profesores que ya estaban aquí, revisar los programas de estudio que existían en la escuela. Habrá que señalar que la escuela surge después de la fragmentación de lo que se llamó la Escuela de Altos Estudios, creada por el doctor Elide Bortari. La Escuela de Altos Estudios emulaba la École d'Etudes de París y trataba de vincular las ciencias y las humanidades. Elide Bortari crea una escuela en la cual la biología, la matemática, la física, la filosofía, la historia y la economía se interrelacionaban de manera, pues, más que interdisciplinaria, transdisciplinaria. En 1966 la Escuela de Altos Estudios termina porque hay una entrada del ejército a la Universidad Michoacana, hay un movimiento previo al movimiento de 1968, el cual termina, entre otras cosas, con la desaparición de la Escuela de Altos Estudios y con la expulsión del doctor Elide Bortari de la Universidad Michoacana. Durante ese tiempo habían estado aquí grandes pensadores como García Vaca, Adolfo Sánchez Vázquez, Jaime Labastida, Luis Villoro, Joaquín Xirau, Ramón Xirau y algunos otros, que habían estado colaborando de diferente manera con la Escuela de Altos Estudios, amén de algunos científicos importantes que estuvieron también aquí en la Universidad Michoacana. En el 66 eso desaparece y surge una nueva Escuela de Filosofía, una, por primera vez una escuela de filosofía en la Universidad Michoacana, la escuela de biología, la escuela de físico-matemáticas y la escuela de historia, que son, su origen está en la Escuela de Altos Estudios, de la cual se desprende. Bien, antes de preguntarte, Roberto, quisiera decirte y quisiera comentarles también a todos que compartir esta mesa, dialogar en este momento con Roberto, la verdad es muy placentero. Roberto fue mi maestro en varias materias de aquí en la facultad. De hecho, el gusto de alguna forma por la filosofía del lenguaje lo obtuve precisamente en sus clases, ¿no? Y bueno, ya de alguna manera has mencionado, Roberto, un poco esta, digamos, estos inicios de la Facultad de Filosofía, pero digamos que, no sé, resumidamente, ¿cómo podrías definir, identificar las etapas más representativas desde este nacimiento de la facultad hasta nuestros días? Bueno, evidentemente una de las etapas representativas para mí es abril de 1977, porque en esa fecha el rector de la universidad, el doctor Genoveo Figueroa Zamudio, me llamó por teléfono para decirme que había que cambiar de estafeta. Y con esto lo que él me decía es que me pedía que me hiciera cargo de la dirección de la Escuela de Filosofía. Yo obviamente hablé con el director de la escuela en ese momento, que era el licenciado Fernando Juárez Aranda, y acordamos tener reuniones con profesores, empleados y estudiantes para ver cuál era la opinión de ellos, ¿no?, frente a este cambio, y que no se sintiera como una imposición. Lo que yo señalé al rector en ese momento es que llegar a la dirección por nombramiento de un rector sin que hubiera aceptación de los profesores, los trabajadores y los estudiantes de la escuela era algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Por eso hicimos una consulta bajo la propuesta que él había hecho. Es significativo porque me tocó entonces tomar las riendas de la escuela en un momento muy difícil. La escuela estaba completamente dividida en grupos que no tenían mucha relación entre sí, en cuestiones de tipo ideológico y en perspectivas filosóficas. Había toda una serie de discusiones que muchas de ellas eran académicas y otras de ellas eran más bien de corte político. La situación era difícil, había una tensión en el ambiente. Lo que acordamos con los profesores y algunos de los estudiantes en ese entonces fue, en primera instancia, revisar el programa de estudios. Revisar el programa de estudios porque la escuela venía funcionando con 1, 2, 3, 4 profesores que cubrían todas las materias de una carrera o de una licenciatura. Entonces, nos abocamos en ese momento con la participación del doctor Hugo Sáez, de Oralba Castillo, del propio licenciado Fernando Juárez Aranda, de José Luis Roleri y de Adolfo García de la Sierra, a una modificación del plan de estudios, y acordamos que el plan de estudios debería de tener un tronco común y 3 áreas. Y entonces decidimos eso, hicimos la propuesta al Consejo Universitario, y paralelamente a la propuesta de este nuevo plan de estudios, que integraba un área de filosofía de la ciencia, un área de filosofía social o filosofía de las ciencias sociales, no recuerdo exactamente en este momento, y un área de estética, más un tronco común, presentamos este programa al Consejo Universitario con la finalidad de modificar la carrera, ¿no?, y hacerla una carrera que tuviera pues más lindes con el quehacer contemporáneo que en ese momento había en México en la filosofía. Y bueno, pues ese es un momento para mí muy significativo. Junto con eso, pues luchamos por la consecución de plazas, porque no había plazas. Todos eran contratos temporales, no había plazas específicas, salvo dos. La que había ocupado un director anterior, que fue Severo Iglesias, que fue el creador de la escuela, y la que tenía otro profesor, cuyo nombre no recuerdo. Todos los demás estábamos por contrato. Entonces ese fue un momento de cambio, un momento importante en la historia de la escuela, ¿no? A partir de ahí yo creo que los momentos significativos están marcados justamente por las modificaciones de los programas de estudio. Las modificaciones a los programas de estudio porque han mostrado que la escuela o la facultad ahora siempre ha buscado estar a la vanguardia, estar en contacto con el quehacer filosófico contemporáneo. Entonces esto ha obligado a varias modificaciones del plan de estudio. Y esos son momentos importantes, ¿no?, dentro de la historia de nuestra facultad. Bueno, aprovechando que mencionas los momentos más importantes de la facultad, me gustaría también que nos comentaras sobre las transiciones, si es que las ha habido, teóricas a través de los años que ha tenido la escuela y la Facultad de Filosofía. Por ejemplo, qué corrientes filosóficas dominaban cuando llegaste y cómo se ha ido transformando las dinámicas de enseñanza en este sentido. Bueno, cuando yo llegué aquí a la escuela no pude identificar ninguna orientación que fuera dominante. Realmente no había una línea filosófica. Creo, pero yo no puedo decirlo con certeza, que había una perspectiva de la filosofía marcada por la dirección de la escuela, pero eso no lo sé. Lo que puedo decir es que había una división entre estudiantes que se vinculaban con una perspectiva de orientación marxista, con una perspectiva del lado del materialismo dialéctico, y otra vertiente de estudiantes que de alguna manera se acercaban más a una reflexión filosófica tradicional o clásica y que permeaba mucho también la fenomenología y el existencialismo. Pero eran grupos de estudiantes que por su cuenta, más bien por su cuenta, trabajaban bajo esas orientaciones en términos muy generales. Paulatinamente se fue fortaleciendo la perspectiva que estaba vinculada con el pensamiento de Carlos Marx y con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico a partir de la llegada de la doctora Fernanda Navarro y la incorporación después del doctor Mauricio Malamud. Mauricio Malamud y Fernanda Navarro, junto con Hugo Sáez, venían de una perspectiva no marxiana, sino más bien marxista, que era la que había abierto Luis Althusser en Francia, que tenía que ver con la idea de un corte epistemológico para la filosofía y que estaba sustentada en un texto fundamental que fue Pour lire le Capital, para leer el Capital, que es un texto escrito por Luis Althusser, Étienne Balibar y Jacques Rancière, que fueron los autores de ese texto. Y Mauricio Malamud había tenido contacto con la perspectiva althusseriana y lo mismo Fernanda Navarro. Entonces se convierte en una vertiente importante en la Facultad de Filosofía esta orientación que podríamos llamar de corte marxista. Por otro lado, la perspectiva de una filosofía de la ciencia, de una filosofía que abrevó de la filosofía analítica de corte russeliano y que se vinculaba con la lógica y la filosofía del lenguaje, tuvo también bastante fuerza dentro de la escuela, particularmente representada en ese momento por el doctor Adolfo García de la Sierra y por el maestro José Luis González Carvajal, quienes venían de la Facultad de Filosofía, de lo que comúnmente conocíamos como el cuarto piso, y habían trabajado más bien en vinculación con la filosofía analítica y el empirismo lógico. Y digamos que esas dos vertientes durante el periodo de mi dirección fueron como las dominantes, las más importantes, sin que eso signifique que no se tocaran algunas otras perspectivas filosóficas o que no hubiera alguna otra orientación dentro de la filosofía. Y en este sentido, Roberto, ¿tú dirías que en la actualidad la Facultad de Filosofía tiene alguna perspectiva, digamos que en su origen tenía estas tendencias, incluso estas divisiones de perspectiva, pero si pudiéramos definir hacia dónde va la facultad, su perspectiva, el sentido que tiene, por dónde sería esto, ¿no? Bueno, yo creo que actualmente la facultad es una facultad donde hay cabida para un pensamiento diverso. Para mí es muy interesante el entender que la orientación desde hace algunos años ha sido, dentro del ámbito de lo que podríamos llamar en términos muy generales, la filosofía de la cultura, pero que ha permitido que distintas perspectivas de orientaciones filosóficas confluyan en eso, ¿no? La escuela de filosofía en sus orígenes era una escuela muy rígida, una escuela que se definía justamente por vertientes, donde había poca posibilidad a la discusión y el diálogo. La facultad actual es todo lo contrario, es una facultad donde existe la posibilidad del diálogo, el intercambio de ideas, hay una perspectiva mucho más amplia de lo que es el propio quehacer filosófico, y bueno, yo creo que para ninguno de nosotros es extraño darnos cuenta que hay cabida para todo tipo de orientación filosófica. Creo, sin embargo, que hay desde hace algún tiempo una fuerte orientación de algunos académicos hacia una filosofía más vinculada con la ontología, una perspectiva fenomenológica, ¿no? de algunos académicos, una preocupación por la filosofía en México, lo cual me parece muy bien, por el pensamiento latinoamericano, que aunque no esté descrita, digamos, en términos de programas específicos, es una discusión que está viva entre nosotros, es una discusión que está siempre presente, ¿no? Una reflexión sobre el quehacer filosófico en México y en América Latina. En fin, yo siento que es una facultad que posibilita una discusión rica, fructífera, y que, pues, se ha venido fortaleciendo y ha venido encontrando un lugar propio dentro del mosaico nacional, dentro del ámbito nacional. Yo no tengo empacho en decir que hoy por hoy es una de las facultades de filosofía más reconocidas en el país y reconocida en el extranjero. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, un mensaje final a la comunidad y a nuestro público tenemos en esta ocasión en vivo. Bueno, pues no me gusta mucho ese asunto de los mensajes así, tanto como un mensaje, pues no lo tengo, ¿no? Lo que creo que es muy importante es que sigamos buscando, ¿no? Ser incluyentes, abrir perspectivas democráticas, buscar desarrollar un pensamiento crítico e incorporarnos a la vida misma de nuestro país. No es un mensaje, es un comentario. Y gracias a los radioescuchas de este programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. También. Gracias, Ulises. No, gracias a ustedes. Bueno, pues llegamos al final de esta transmisión, cerrando con el grupo Virtual State, esperando hayan disfrutado de este programa especial con motivo del 40 aniversario de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de nuestra máxima casa de estudios. Agradecemos al profesor Roberto Briceño, al profesor Ulises López, al director de la Facultad de Filosofía, el doctor Jaime Vieira, pues quienes participaron en este programa especial, así como también en la parte técnica a Gilberto García Ábalos, a Hugo Bravo, a Edgardo Gómez, al ingeniero Gonzalo Alonso López, así como a Marco, que es el conductor titular de este programa de Radio Sofía, y un servidor, Ismael Méndez. Nos despedimos de esta transmisión en vivo. Recuerde sintonizar Radio Nicolaita, sigan la programación a través de Radio Nicolaita en las frecuencias de 1370 de AM, 104.3 de FM y en la internet en radionicolaita.mich.mx. Marco. Pues muchas gracias por haber asistido a esta transmisión Y agradecemos también a los radioescuchas por su oportuna atención. Sigan pasándola bien. Y enseguida viene Juan Carlos Trejo ya con algo de metal. Gracias.